desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como es costumbre, una vez más nos reencontramos aquí desde el sur, explorando el cosmos, el podcast que periódicamente les acerca las novedades sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludamos Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. El tema de hoy tiene que ver con los pioneros de la cosmología del siglo XX, pero no tanto los que ya todos conocemos, sino algunos otros personajes que han cumplido un rol fundamental en que lográramos comprender la dimensión verdadera del descubrimiento de nuestra posición, nuestro rol en este cosmos. Dicen que para comprender la dimensión verdadera de una historia o descubrimiento hay que saber ponerlo en perspectiva. Y en el caso que tocamos hoy, el de la comprensión de nuestro lugar en el cosmos, el hallazgo de sus dimensiones, el descubrir que no somos el centro de nada, sino que somos una forma de vida más en la inmensidad del espacio y del tiempo, es apasionante y es hacer justicia al logro alcanzado por la curiosidad de la mente humana. Hoy vamos a tratar de hacer justicia precisamente a esos seres, muchos casi anónimos, esos lobos solitarios que detrás de un telescopio o de un escritorio o de una pizarra, nos enseñaron a poner nuestra existencia en perspectiva. Siempre hay un grupo pequeño, a veces una sola persona, que guía al resto en el camino de búsqueda y descubrimiento. En nuestro caso, el grupo era de no más de 10 personas, pero el aglutinante se llamó Alan Sandage, un discípulo ni más ni menos que de Edwin Hubble, el elegido para continuar con su legado. ¿Quién fue Alan Sandage? Era un hombre delgado, arrogante, sonriente, no era para menos, ¿no? Estaba recién doctorado y ya tenía acceso a casi exclusivo al telescopio de 5 metros de Monte Palomar, y lo hizo así por más de 30 años. Tenía derecho a las noches más oscuras, a los cielos más limpios y a la responsabilidad más pesada, la de tratar de determinar el tamaño, la estructura y la edad del universo. Comenzó a arrancarle los secretos a nuestro universo a través de placas fotográficas, espectros y rutinas matemáticas. Sandage es el padre de toda una generación de cosmólogos y allí, en los años 50 del siglo pasado, cuando recién estábamos saliendo de la idea de vivir en un universo isla, gracias a los trabajos de Edwin Hubble, y frente a un cosmos tan inmenso y antiguo, los astrónomos de la época se debatían entre dos teorías: la gran explosión o Big Bang y el estado estacionario. Un universo finito de unos 10.000 millones de años de edad u otro infinito y eterno. Comenzábamos a salir de los mitos antiguos de la creación y empezábamos a buscar explicaciones racionales. Fue la época del descubrimiento del ADN, la energía nuclear y las bombas atómicas, el lanzamiento del Sputnik, la ciencia y la tecnología marcaron a esa generación, eran las carreras del momento, la edad de oro del descubrimiento, que después, lamentablemente, por razones políticas principalmente, 10 años después, la carrera más importante se había convertido en la de abogado, y 20 años después, la de administración de empresas. De a poco es como que fuimos perdiendo ese espíritu de exploración. Pero bueno, esa es otra historia y vamos a seguir con la nuestra. Las herramientas de exploración también cambiaron. Los astrónomos de esa época empezaron a armarse con computadoras, radiotelescopios, satélites y aceleradores de partículas. Pero no todo era maravilloso. Los desacuerdos entre astrónomos y cosmólogos fueron inmensos. Y esa, justamente, es la historia que quiero tratar hoy. Alan Sandage nació en 1926 en Iowa, Estados Unidos, en una familia bastante tradicional y religiosa. De hecho, él mismo terminó sus días como una especie de pastor más que como científico. Y es entendible para la época, porque nos quedaba mucho por descubrir, y nunca pudo abandonar del todo esa fe y misticismo. Pero se convirtió en un astrónomo excepcional. Siempre estuvo fascinado por la naturaleza, pero se crió en la época de la depresión y esas cosas no importaban demasiado. A los 9 años comenzó a trabajar y al poco tiempo el hecho de observar el telescopio de un amigo lo fascinó. Se le abrieron las puertas a todo un universo por descubrir. Había estado interesado por las matemáticas, pero la verdad que de ciencia no sabía nada. Y encontró el camino en donde poder canalizar su curiosidad insaciable, un tema infinito y misterioso, y llegó hasta construir su propio telescopio de 15 centímetros. Contó manchas solares, observó la Vía Láctea y fue descubriendo un universo inmenso, indiferente a los seres humanos, que tenía sus propias reglas matemáticas impersonales y, lo más importante, que la ciencia las podía descubrir. Comenzó como autodidacta, después leyó El reino de las nebulosas de Hubble, publicado en 1936, obras de Arthur Eddington, lecturas todas que les permitieron vislumbrar que estaba viviendo en una época de grandes descubrimientos. En la antigüedad se pensaba que todo lo que existía era la achatada Vía Láctea. Charles Messier nos presentó las primeras nebulosas extrañamente iluminadas, pero fue Edwin Hubble quien, con el mayor de los telescopios de la época, es quien consiguió calibrar las distancias a esas nebulosas distantes, mostrando que eran conjuntos de miles de millones de estrellas a centenares de miles de años luz, verdaderos universos isla, iguales que nuestra galaxia. Y no menos importante, que cuanto más lejos se observaba, más galaxias aparecían y huían más rápido de nosotros, como si hubieran surgido de una explosión. Y si se cumplía lo que predecía la relatividad recién estrenada de Einstein, y el espacio-tiempo es curvo, el universo podía pensarse como la superficie de un globo que se hincha, y allí se encuentran las galaxias. Si Hubble y Einstein tenían razón, ese globo comenzó a hincharse en algún momento, y todas las galaxias debieron estar juntas, o dicho de otra manera, el universo tuvo que haber comenzado en algún momento. Cuando Sandage pensó en esto, quedó impresionado. Estudió física y filosofía y un poco de astronomía. No mucho, porque le parecía fácil, pero para estar al tanto de los últimos avances, se ofreció como voluntario en el observatorio de la universidad. Y allí se encontraba Bart Bok, el descubridor de esos glóbulos que llevan su nombre, astrónomo de Harvard, y que había organizado toda una red de observadores. Él participó, pero su verdadero sueño era ir al sur de California, a la tierra de Hubble, y formar parte del staff de Monte Wilson, y luego, 80 kilómetros al sur, a Monte Palomar, con el coloso telescopio de 5 metros todavía en construcción. Y ese era el instrumento destinado a explorar si el universo se expandía, si había tenido un principio y si tendría un final. Sandash, para estar cerca de su objetivo, se matriculó en el Caltech, que era el dueño de ese gran observatorio, y con él se inauguraba una nueva era de exploración. Cuando Sandash llegó a Pasadena, el astrónomo más importante en Monte Wilson era Walter Baade, un alemán bajito, que se incorporó al observatorio en la década del 30 y dominaba el telescopio Hooker de 2.54 metros como ningún otro. Con él hizo descubrimientos sobre los distintos tipos básicos de estrellas en el universo y su relación con las estructuras e historias de las galaxias. Durante un decenio de su trabajo, pudimos comprender la naturaleza de las estrellas, sus ciclos vitales y la evolución de la Vía Láctea. Sandash estaba destinado a desempeñar una función esencial en esta revolución. El telescopio de 5 metros se inauguró oficialmente en el verano de 1948 y Hubble, impaciente, quiso subir a observar aun cuando el espejo tenía los 45 centímetros exteriores sin terminar, pero pudo ver que el telescopio le podía dar todo lo que él deseaba y consiguió placas fotográficas de galaxias en todo su esplendor. Luego sacaron el espejo para darle el acabado final y Hubble, previendo la campaña de observaciones que se le venía encima, solicitó un ayudante y recomendaron a Sandash por su experiencia práctica de observación en su época de estudiante. Hubble le explicó uno de los programas de observación que había ideado. Su objetivo era medir la magnitud y naturaleza de una posible curvatura einsteiniana del universo. Con el nuevo equipo de Monte Palomar, se podrían realizar recuentos precisos de las galaxias en niveles cada vez más débiles de brillo. Hubble razonaba que cuanto más débiles eran las galaxias, más lejos estarían de la Tierra en promedio. Y si estaban distribuidas uniformemente en el universo, contarlas de ese modo sería un método aproximado de medir el volumen del espacio. Era de suponer que 1000 galaxias necesitarían aproximadamente 10 veces más espacio que 100. Pero si resultaba que esas galaxias solo ocupaban el doble del espacio, la conclusión sería que el espacio estaba curvado. Si, como Einstein y los relativistas suponían, y Hubble no estaba muy de acuerdo, la huida de las galaxias era un hecho cosmológico debido a la expansión del espacio curvado, entonces quedaba determinado el futuro de nuestro universo. Y según fuera esa curvatura, podría contraerse o expandirse indefinidamente. El telescopio de 5 metros le permitiría a Hubble penetrar en las profundidades del espacio y del tiempo. Sandash ya había vislumbrado esto, aunque no comprendía las matemáticas de la teoría, pero le habían ofrecido participar en una pequeña parte de semejante empresa. Como las galaxias que quería medir Hubble estaban muy distantes, aparecían apenas como nubes difusas. Necesitaba una medición cuantitativa del brillo relativo de todos esos puntos galácticos para poder compararlos con las estrellas superpuestas que aparecían en el primer plano de sus observaciones, y Sandash fue el encargado de encontrar esas estrellas adecuadas de comparación. Era una tarea ardua, pero también era la base de todo el programa de Hubble. Hubble ya se había retirado a pescar a su rancho mientras efectuaba el trabajo y tardó en volver. Sandash se encontró con un famoso, Radolf Minkowski, y le preguntó qué sabía de Hubble que tardaba tanto. Y allí sonó el teléfono. Descolgó, escuchó un momento y volvió a colgar. Y fue el portador de una triste noticia. Hubble nunca volvería a observar. Había sufrido un ataque al corazón. Sandash tuvo que seguir su trabajo sin una guía, pero si algo le había legado su maestro, era el espíritu investigador. Se unió a un antiguo compañero de estudios, Halton Chip Arp, y decidieron que querían llevar a cabo, unidos, un trabajo serio de observación. Walter Baade, el mejor observador de Pasadena, les dio trabajo, y este consistía en medir las estrellas en cúmulos globulares. En esa época no se sabía bien qué eran. Hoy sabemos que son nubes de luz estelar en forma de globos, casi mini galaxias de hasta 1 millón de estrellas distribuidos formando un halo alrededor de la Vía Láctea. Era probable que tuvieran algo que decirnos sobre la historia y la formación de la galaxia. Sandash y Arp estaban muy entusiasmados con este trabajo de frontera de la ciencia, que era un trabajo duro. Pero bueno, Baade se los llevó a Monte Wilson en la época en que solo se podía llegar allí a lomo de mula. Las cúpulas no tenían calefacción, todo olía a grasa, estaba lleno de acero sobre un piso de cemento. Era lo más parecido a un taller mecánico. Tampoco se podía confiar en que el mecanismo del telescopio siguiera fielmente el movimiento de las estrellas, así que el astrónomo tenía que permanecer parado en una plataforma en movimiento bajo el cielo, con el ojo pegado al ocular que se movía por separado, estar agarrado a la palanca de control y apretar botones para acelerar o frenar el movimiento del telescopio. Era un trabajo doloroso porque se iban agarrotando el cuello y la espalda. Se pasaron todo un año midiendo a M92 y M3 con un microfotómetro y su trabajo se convirtió en su tesis doctoral. Hubble se recuperó un poco de su ataque, pero estaba demacrado y, como dije antes, nunca volvió a observar. Humason, su asistente, se estaba volviendo viejo para hacerse cargo de todo su programa de observación, así que hizo llamar a Sandash y lo hizo pasar por una serie de exámenes extraños, buscar en placas fotográficas de M31 y M3 estrellas variables, esas que experimentan cambios cíclicos en su brillo. Pero para su sorpresa, Humason también lo llevó a Monte Palomar, a 1860 metros de altura, a la cúpula del telescopio de 5 metros. Era increíble. Una enorme mole gris de acero, como si fuera un buque de guerra, en el que se destacaba una pieza en forma de herradura dentro de la cual se encontraba la mole de cristal de 5 metros de diámetro y que pesaba 15 toneladas. En su extremo superior se encontraba suspendida una jaula de rejilla a medio camino entre el cemento y el cielo, como si fuera la cesta de un globo aerostático, y esa era la jaula del foco primario. Aquella primera noche, las condiciones de observación fueron espectaculares. Además, el manejo del telescopio era mucho más simple y podía observar allí 3 veces por mes, una oportunidad que nunca había imaginado. Observar en el telescopio de 5 metros y trabajar con Hubble. ¿Qué tal? Sandash volvía trayendo al maestro las placas expuestas y él las examinaba, comentaba y luego se las quedaba para analizar. Recordemos, había que fotografiar las galaxias, buscar estrellas variables dentro para poder medir las distancias que nos separan de esas galaxias. Ese fue el sistema seguido por Hubble para descubrir la distancia a la famosa galaxia de Andrómeda, la M31, y de un puñado de otras allá por las décadas del 20. Todas pertenecían al grupo local, pero ahora quería salir de allí y medir las más lejanas, un trabajo agotador. En sus años en el Caltech, Sandage alternó entre dos grandes maestros, Hubble y Baade, y los conoció muy bien. Hubble y Baade, en cierto modo, estaban enfrentados. Hubble quería las grandes cosas, estudiar la geometría del espacio-tiempo, la escala de distancias, la cosmología, pero Baade decía que no se puede comprender realmente todo si no se enfoca el problema microscópica y no macroscópicamente, estudiando el detalle, la estructura de una galaxia dada. Solo después de la muerte de ambos, los astrónomos unificaron las dos líneas de pensamiento. En 1952 le ofrecieron a Sandage un puesto en Monte Wilson, al lado de los dioses, y allí era donde él había deseado tanto estar. Allí donde Hubble, Humason, Baade y Shapley habían desarrollado sus ambiciosos programas de observación, para lo cual se había construido Monte Palomar, allí donde aún quedaba mucho por hacer. Y él, de pronto, se convirtió en el responsable de continuar con esos programas. Retrasó su nombramiento un año para ir a Princeton a estudiar física estelar. A su regreso en 1953, Hubble sufrió otro ataque de corazón y murió a los 64 años. Quedó a cargo de una empresa intimidante, determinar el tamaño y destino del cosmos. Era una oportunidad para triunfar y a la vez una especie de sentencia. Hubble murió demasiado joven y le traspasó una carga enorme. Hubble había preparado todo y él era el responsable de convertir en realidad su sueño. Sandage ejecutó esa misión no solo porque era su trabajo, parecía preparado para él, y a su vez sentía que era lo que él deseaba hacer. Los decenios de 1940 y 1950 habían presenciado revoluciones no solo en cosmología, sino en todos los aspectos de la astronomía y la astrofísica, entre ellos la comprensión de cómo nacen, se queman y mueren las estrellas. Sandage había conseguido la posibilidad de observar 35 noches al año, la heredó de Hubble, en el telescopio de 5 metros, así como el acceso a las placas y datos que se reunieron en toda la campaña de observación del programa de su maestro. A diferencia de otros astrónomos que preferían las comodidades de utilizar el telescopio en modo Cassegrain en un habitáculo más caliente, aunque perdieran calidad óptica, Sandage prefería colgarse de la jaula del foco primario, a donde subía en ascensor en medio de la oscuridad, mientras la máquina chirriaba y la cúpula se movía. Allí, entre mapas del cielo, cuadernos de notas y placas fotográficas en donde se habían impregnado la luz del hidrógeno, observaba un campo de una vez y media el tamaño de la luna y se sentía solo en la inmensidad del universo. La jaula del telescopio, si la relatividad de Einstein era real, se convertía en una máquina del tiempo, la mejor y mayor jamás construida, que nos transportaba hacia el pasado. Con los años reunió suficientes datos y además continuó el trabajo iniciado por Baade, utilizando los telescopios como el martillo de un geólogo, abriendo cúmulos estelares y descubriendo el interior de las estrellas. Todo estaba listo para tomar el conjunto de datos y comenzar a plantear teorías. Las hogueras del universo vienen en toda una diversidad. Estrellas azules, rojas, amarillas, marrones, blancas, verdes y anaranjadas. También las hay brillantes y débiles, y para complicar, vienen en sistemas dobles, triples, cuádruples, algunas brillando solitarias entre el polvo y el gas, otras en nubes de estrellas tan apretadas que forman galaxias y cúmulos globulares, en donde su brillo combinado se confunde en una mancha uniforme de luz. Algunas no mayores que la Tierra, otras tan grandes que en ellas entrarían 1.000.000 de soles. Pero había un orden en ese caos celestial. Las estrellas no son creaciones fortuitas. Ya el siglo pasado se había comprendido que el color o brillo espectral estaba relacionado con su temperatura superficial. En 1910, los astrónomos Ejnar Hertzsprung y Henry Norris Russell tuvieron independientemente la idea de dibujar en un gráfico las magnitudes estelares en función de sus colores. Cuando corrigieron las magnitudes aparentes, apareció una relación sencilla. Cuanto más caliente es una estrella, también es más luminosa. Ordenadas así, aparece una línea llamada secuencia principal, y el Sol allí es llamada una enana amarilla de 5.500 grados Kelvin a medio camino, una del montón. En el extremo de abajo se agrupan las menos brillantes, de color rojo oscuro, y en el superior las gigantes azules, miles de veces más brillantes y 10 veces más calientes que nuestra estrella. Una de las grandes preguntas era, ¿qué era la secuencia principal? Algunos pensaban que describía el curso de vida de una estrella, a medida que se producía la combustión, que se abría paso por la secuencia principal, nacían azules y luminosas y morían rojas y frías. Pero como se desconocía su fuente de energía, así la teoría era vaga. Además, había agrupaciones anómalas de estrellas que nadie sabía explicar. Otra clave de orden cósmico llegó cuando empezó a sospecharse que la fuente de energía era la fusión termonuclear. En 1938, Hans Bethe, de Cornell, elaboró los detalles para el Sol, por lo cual luego ganó el premio Nobel y demostró que no es más que una bomba de hidrógeno que se mantiene unida y alimenta gracias a la gravedad. En su centro la temperatura es de unos 15 millones de grados. 600 millones de toneladas de hidrógeno se fusionan cada segundo, dando por resultado 596 millones de toneladas de helio. Las 4 toneladas restantes, un 0,7% del total, se transforman en energía y se convierten en luz solar. Como la gravedad es su fuente de energía, el diagrama de Hertzsprung-Russell, en realidad, es una secuencia de masas. A medida que las estrellas envejecen, no se desplazan por la secuencia principal, sino que se quedan donde están, y cuando sus vidas finalizan, se salen de la secuencia principal, hinchándose hasta convertirse en gigantes rojas o enfriándose hasta ser cenizas de enanas blancas. Y cuanto más viejo es un grupo estelar, también más corta es su permanencia en la secuencia principal y más baja y más rojiza será la parte superior de la cadena. Ya Baade había descubierto dos poblaciones estelares, las normales como el Sol, con hidrógeno, helio y elementos pesados, y las más viejas basadas solo en hidrógeno y helio. En Princeton, con Martin Schwarzschild a la cabeza, los teóricos comprendieron inmediatamente el descubrimiento de Baade y confirmaba la idea de que la secuencia principal del diagrama HR es una secuencia de masas. Con esta idea y otras, descubrieron que los cúmulos globulares eran más viejos que el resto de la galaxia y se ubicaban alrededor de ella en forma de halo, como si se hubiera ubicado allí cuando esta era todavía una nube de gas. En estos cúmulos podía estudiarse la evolución estelar, cómo evolucionaban a medida que el hidrógeno se agotaba, y también saber su edad. Entre sus observaciones, Sandash midió más de 1000 estrellas en el cúmulo M3 y obtuvo algo así como la mitad del diagrama HR. Inmediatamente se lo fue a mostrar a Baade y Schwarzschild, y cuando este último lo vio, se dio cuenta que había encontrado algo así como el eslabón perdido. Con esos datos, podía resolver el problema de la evolución estelar y le pidió que se fuera a trabajar con él, porque quería convertirlo en un físico teórico. Vio que el cielo estaba lleno de relaciones y esa emoción no le abandonó nunca. Todo estaba ahí. A mediados de la década de los 50, esperando a que alguien lo tomara. Tuvo que cambiar el telescopio por un aparato mecánico de cálculo, algo que odiaba. Eran centenares de horas de cálculo para resolver una ínfima parte de la vida estelar. Pero al final ese cálculo funcionó, la teoría era correcta y podía explicar el diagrama HR. Todo estaba regido por la física. La edad de las estrellas se podía medir. Eran viejas, pero no tanto. La edad de la galaxia se podía medir. No era infinitamente vieja. Y el universo tampoco. La lección principal es que el universo es comprensible, racional, aplicando simplemente las leyes de la física mediante las composiciones químicas de las estrellas y dejando simplemente a ellas tiempo suficiente para envejecer. Además, este trabajo de Sandash le daba otra dimensión a la cosmología. El universo no podía ser más joven que las estrellas más viejas, que en ese momento, según las mediciones que habían hecho los cúmulos, se estimaba en 3.200 millones de años. Era una primera aproximación, pero había otra forma de medirla, y era mediante la expansión del universo, la velocidad de recesión de las galaxias. Si bien las mediciones eran escasas, permitían estimar la edad en 4.000 millones de años, dos métodos independientes por parte de dos ciencias incipientes que indicaban edades bastante próximas. Era algo muy prometedor y una confirmación de que el cosmos se estaba expandiendo. La realidad de la época era que a pocos astrónomos les gustaba que el universo tuviera un principio. Hasta Hubble y Einstein les parecía una tontería, pero a Sandash no. Pocos habían estado dispuestos a enfrentarse con el tema del principio. Y uno de ellos era un astrónomo y físico nuclear ruso llamado George Gamow. Propuso que el universo primitivo estaba muy denso y apretado y era enormemente caliente a millones o miles de millones de grados, de forma similar a una bomba termonuclear. Su teoría al principio no tuvo aceptación, pero inspiró a completar el trabajo sobre vida, muerte y evolución de las estrellas a Baade, Sandash, Schwarzschild y otros. La persona que provocó esto fue Fred Hoyle, el astrónomo británico que rechazaba la idea de un principio. En forma despectiva ridiculizaba la idea de Gamow llamándola la gran explosión. En 1946, junto con dos advenedizos, Thomas Gould y Hermann Bondi, desarrollaron la teoría del estado estacionario sobre un universo eterno e infinito. El punto flaco de la gran explosión es que no podía explicar el origen de los elementos pesados y la única explicación venía de la mano de las reacciones termonucleares. Paradójicamente fueron Hoyle y su grupo los que encontraron que esos hornos termonucleares se encontraban en el interior de las estrellas, lo que confirmaba el trabajo de 50 años de observaciones en Monte Wilson. Cuando morían, las estrellas expulsaban los elementos pesados como sus cenizas. Esta idea conmovió a Sandash y le dijo a un colega: lo más asombroso es que cada uno de nuestros elementos químicos estuvo en algún momento dentro de una estrella. En algún sentido, tú y yo somos hermanos porque procedemos de la misma supernova. Pero más allá de esto, el combate cosmológico continuaba. Sandash sabía que las respuestas estaban en los datos registrados 2 décadas antes, y la tarea de interpretar esos datos comenzó a absorberle todo su tiempo. Ya en esas placas había registros de unas estrellas variables llamadas Cefeidas. Su nombre proviene de Delta Cephei, la primera en ser descubierta, que tienen la útil propiedad de que su intensidad luminosa es proporcional a su periodo de variación. Con esas estrellas, Hubble había podido determinar la distribución y distancia de muchas galaxias, pero para determinar si esas galaxias se movían y comprobar si el universo estaba en expansión, era necesario tomar espectros y medir su variación Doppler. Besto Slipher, el famoso astrónomo, se ocupó de tomar estos espectros y vio que en todos, excepto los de Andrómeda, había un desplazamiento hacia el rojo. Estaba perplejo, porque todas, excepto Andrómeda, huían de nosotros. Y no solo eso, sino que cuanto más lejos estaban, más rápido huían. La regularidad que encontró Hubble era de una sencillez inesperada y perturbadora. Bastaba con tomar un espectro, medir su corrimiento al rojo, multiplicarlo por una constante y conoceríamos su distancia. Y si se podía demostrar que esa ley era válida para todo el universo, se habría descubierto una ley fundamental y se habría acabado, para siempre, con la idea de un universo estático e inmutable. En su lugar, sería uno en evolución dinámica. Su origen debió ser algo muy parecido a una explosión y una confirmación más de las teorías de Einstein. Pero no todo fue tan sencillo. Todo el trabajo de Hubble y el valor de su constante suponen el corrimiento al rojo debido al efecto Doppler. Pero si tuviera otro origen, todo el sistema se derrumbaría. Así que era necesario encontrar otras candelas estándar para medir. Las Cefeidas eran un buen indicador, pero son muy débiles en las galaxias muy distantes. Luego, tomó las estrellas más brillantes, suponiendo que en promedio todas tenían el mismo brillo, y finalmente, galaxias enteras suponiendo lo mismo. Encontrar otros patrones de distancia en galaxias en el borde del universo lleva a tomar a veces decisiones desesperantes. Las primeras correcciones al catálogo de Hubble ya indicaban escalas de distancia 3 veces superiores y llevaban la edad del universo a unos 5.500 millones de años. Pero había más correcciones cosmológicas para realizar. Todos hemos escuchado alguna vez que cuando Einstein se enteró del hallazgo de Hubble, descartó la constante cosmológica en 1917, dijo que era el peor error de su vida. A principios de la década del 20, un teórico de Belgrado, Alexander Friedman, había hecho un trabajo que le hubiera correspondido a Einstein. Para empezar, descubrió un error matemático en las ecuaciones y dijo que ni siquiera la constante cosmológica hubiera servido para frenar al universo. Demostró que las ecuaciones de Einstein descubrían un cosmos dinámico, podía hincharse, encogerse por efecto de la gravedad, y eso planteaba 3 posibilidades para la forma del universo: plano, o curvado de manera convexa, o curvado de manera cóncava. Y eso planteaba un universo eterno, o cerrado sobre sí mismo, que comenzaba en un momento cero con radio cero, o uno que era abierto y se expandiría eternamente. Los cálculos de Friedman para una masa estimada de 1.000 trillones de estrellas daban una edad de 10.000 millones de años desde el inicio para el caso de un universo cerrado. Einstein buscó errores en los cálculos de Friedman, pero no los pudo encontrar. Lamentablemente, ese brillante teórico falleció joven, a los 37 años debido al tifus, pero su trabajo continuó de la mano de un clérigo belga que había descubierto lo mismo independientemente, Georges Lemaître. Sandash y otros tuvieron que volver a pensar el significado del desplazamiento al rojo que medían en sus espectros. Para los astrónomos, era un marcador básico de tiempos y distancia. Pero desde el punto de vista cosmológico, y de acuerdo a la relatividad, las ondas de luz se estiran dentro del universo porque la arrastra a medida que él se expande, porque se está fabricando espacio en el proceso. Así que el desplazamiento al rojo que estaban midiendo era el grado de expansión de todo el universo entre el tiempo en que la luz abandonó la galaxia y el momento en que llegó a nosotros. Los mismos datos, reinterpretados, nos brindaban una riqueza conceptual nueva que se reducía a dos constantes. La constante de Hubble nos indicaba la velocidad de expansión e imponía la escala del cosmos, y el otro, llamado parámetro de desaceleración, nos indicaría su forma, si era plano, abierto o cerrado, o dicho de otra manera, su densidad de materia. Toda la cosmología ahora se reducía al hallazgo de esos dos números, que nos dirían todo. Pero para lograr la precisión necesaria, había que reunir muchos datos. Los que había recogido Hubble eran muy imprecisos por una buena razón. Se medía el brillo de las galaxias a ojo desnudo. Muchos años después, se mandaron a construir fotómetros, así que aquellas mediciones antiguas no eran muy útiles. Por suerte, hasta que esa tecnología se puso a punto, surgió la radioastronomía. En pocos años se pudieron tomar mediciones precisas de galaxias muy lejanas, cuya radiación en ondas de radio atravesaba fácilmente el polvo cósmico. Esta tecnología ya había sido descubierta por un físico empleado en una compañía telefónica en los años 30, Karl Jansky, pero no se le dio importancia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Los pioneros en utilizarla fueron los ingleses, entre ellos Hoyle y Martin Ryle. La cuestión es que de pronto descubrieron que las radiogalaxias eran las bujías patrón que estaba buscando Sandash para hacer su trabajo. Y la suerte estaba de su lado. Allá por los años 60, el famoso astrónomo Rudolf Minkowski estaba preparando su trabajo final previo a la jubilación. Estaba obsesionado con una galaxia muy lejana, 3C295, y le asignaron su último turno de observación, 4 noches en Monte Palomar. 2 de esas noches encima estuvo nublado, pero la tercera comenzó la exposición y hacia la medianoche de la siguiente la finalizó y descubrió lo que podría haber sido el trabajo de toda una vida: el mayor desplazamiento al rojo jamás medido, 0.46, que quiere decir que esa galaxia se movía casi a la velocidad de la luz. En su última noche de trabajo había batido el récord de distancia y además el récord de velocidad. Junto con Sandash calcularon que se encontraba a la tercera parte, tal vez a la mitad de la edad del universo, según el modelo que se aplique. Y parecía ser uno cerrado. Al poco tiempo, otro radioastrónomo, Tom Matthews, se acercó a Sandash para pedir que midiera la distancia a una lista de radiogalaxias, de una lista que él aún no había publicado. Algo que le encantó. En esa lista había un objeto muy peculiar, que parecía una estrella. De hecho, con un telescopio normal parece como un punto de magnitud 13. Se llama 3C273, pero con un espectro muy peculiar. Tardaron en darse cuenta, pero ese espectro correspondía a un objeto aún más lejano que el medido por Minkowski. Obtuvieron un desplazamiento al rojo de 0.16. Rompieron el récord nuevamente. Habían hallado el objeto más distante del universo. Se movía a 47.000 kilómetros por segundo. se encontraba a 1.500 millones de años luz. Y luego, 1348, otra de la lista, desplazamiento al rojo, .37. No lo podían creer. Había objetos en el cielo que se disfrazaban de estrellas, pero que en realidad eran increíblemente brillantes y estaban en el borde del universo conocido. ¿Qué eran? ¿Cuántos había? Las puertas al infinito se abrieron de golpe y la luz antigua proveniente de faros misteriosos nos llegaba desde los confines del tiempo. Fue toda una revolución cosmológica. Objeto cuasi estelares los llamaron, o quasars, y podrían llegar a resolver el universo. Según la relatividad general, había solo dos explicaciones posibles para un desplazamiento al rojo tan grande. La acción de la gravedad de una estrella masiva y muy densa, pero no podría explicar los espectros obtenidos, o un objeto estelar en el núcleo de galaxias de gran desplazamiento al rojo. Esa región del núcleo sería 100 veces más brillante ópticamente que las galaxias luminosas identificadas como radiofuentes hasta ese momento. En 1963, Sandash y un doctorando estaban observando M82, la galaxia gigante y relativamente cercana, y vieron que de su núcleo salían chorros de gas como despedidos. Parecía estar explotando. ¿Cómo se vería en ondas de radio? Ahí también se veían chorros. ¿Se vería igual el resto de las galaxias? Empezaron a observar desde la Vía Láctea hasta las galaxias más lejanas, y así era. Tenían una gran lista y habían resuelto otro misterio. Y en base a las mediciones de quasars, la edad del universo era de entre 10.000 y 15.000 millones de años. De pronto se empezaron a observar quasars en todas partes y la precisión de los cálculos fue cada vez mayor. Pero aparecía otro misterio. ¿Qué había en el centro de esos quasars y esas radiogalaxias? Eso es parte de la siguiente historia, con científicos muy diferentes a los que conocimos hasta ahora. Los dejo con Daniel y volvemos en un momento. Uno de los grandes aportes que hizo Alan Sandash a la ciencia moderna fue dotarla de herramientas, mecanismos y principios para calcular la edad del universo, además de descubrir todo un nuevo cuerpo celeste, los cuásares. En el 2005, Tangerine Dream también pensaba en el espacio cuando presentó su disco Rocking Mars, una sucesión de ideas musicales con nombres que referenciaban a cometas, diferentes elementos del planeta Marte, agujeros de gusano y el espacio profundo. Pero uno de sus temas se refiere a un cuerpo celeste, también extraño. Una estrella espiral, como la que se encuentra en la constelación de Pegaso. Se trata de un disco de gas que rodea a una estrella enana blanca, que a su vez es parte del sistema de estrellas binarias interactivas IP-Pegasi. Y el disco de gas es uno de acreción, formado por material perdido por la estrella compañera que está cayendo hacia la enana blanca. Tangerine Dream nos invita entonces a una cita con este cuerpo tan extraño a través de su tema Spiral Star Date. Y hablando de las grandes personas que hicieron grandes aportes a la astronomía y sus ciencias relacionadas durante el siglo XX y XXI, por supuesto que también hay aportes de grandes mujeres. Aportes que, injustamente olvidados, vienen ocurriendo desde el inicio de la historia. No podemos dejar de mencionar, por ejemplo, a En Dewana, una suma sacerdotisa babilónica que creó los primeros calendarios conocidos, hace 4.300 años. También hizo su aporte Anglaonique, que vivió en la Grecia antigua hace 2.200 años y que ya predecía eclipses, lo que le hizo ganar el nombre de quien podía hacer desaparecer la luna. Ya en Alejandría, en el siglo IV, Hipatia escribía tratados de geometría y álgebra, cartas del cielo y planiferios. Aún en la oscuridad de la Edad Media, Fátima de Madrid ocupaba su tiempo trabajando junto a su padre astrónomo. Mientras escribía tratados de astronomía llamados Correcciones de Fátima y el Tratado del Astrolabio, que todavía se conserva en la biblioteca del Monasterio del Escorial. En el siglo XV, Sofía Brahe ayudaba a su hermano Tycho, o Tycho, a calcular eclipses. Y durante los siglos XVII y XVIII, se cuenta que un 14% de las mujeres alemanas se dedicaban a la astronomía. Son innumerables los aportes que hicieron las mujeres a partir del Renacimiento. Aportes que han continuado de manera constantemente creciente hasta nuestros días. Una de las grandes iniciativas del siglo XX en el campo de la astronomía ha sido la búsqueda de señales de radio provenientes del espacio. Miles de millones de dólares y miles de millones de horas fueron invertidas para este propósito. Y sin duda, en este campo, un personaje central es también una mujer, Jill Tarter. Nacida en 1944, es hija de un jugador de fútbol profesional y una trabajadora del mundo de la moda. Cursaba aún sus estudios secundarios cuando en 1960 Frank Drake había obtenido la aprobación para usar el radiotelescopio de 85 pulgadas con el objetivo de buscar inteligencia extraterrestre. Apuntó durante 4 meses a Tau Ceti y Epsilon Eridani, escuchando en varias frecuencias diferentes sin un plan muy fijo. Algo así como mover el dial de una radio FM buscando la estación favorita. Y no encontró nada. Ya en 1954, Jill Tarter, con 10 años de edad, en un paseo por una playa estrellada una noche, conversó con su padre acerca de las constelaciones, sus formas aparentes y las monstruosas diferentes distancias que nos separaban de esas estrellas. Fue en ese entorno donde, por primera vez, consideró la idea de que así como ella estaba paseando por una playa estrellada esa noche, habría otras personas paseando con sus padres en planetas que orbitaban esos lejanos soles que formaban las constelaciones. Su relación con su padre fue fuerte, y ella destacaba por hacer cosas de chicos tales como ir de acampada, pescar, trabajar con herramientas y un largo etcétera. Durante la secundaria le encantaban las matemáticas y la física. Quiso estudiar carpintería, pero por las normas de la época tuvo que terminar estudiando economía doméstica. Finalmente, pudo torcer los prejuicios de la época y obtuvo la licenciatura en ingeniería física en 1965 en la Universidad de Cornell. Era la única de una clase de 300 personas y, por motivos de seguridad, las estudiantes no podían salir de su cuarto desde las 22 horas en la noche hasta las 6 de la mañana, por lo que no tuvo más alternativas que resolver sola los problemas y no tener experiencia en trabajar en equipo. Como parte de su búsqueda, continuó estudiando en Berkeley, donde obtuvo su máster de astronomía en 1971. Y luego, estudiando las enanas marrones, obtuvo en 1975 el doctorado en astronomía. Por supuesto, el término enanas marrones fue inventado por ella, para referirse a cuerpos celestes que no son exactamente estrellas ni planetas, sino objetos subestelares con masa insuficiente para mantener reacciones nucleares de fusión de hidrógeno. En esa etapa universitaria fue donde Jill Tarter tuvo sus primeros contactos con el mundo SETI. En 1971, el astrónomo Stu Boyer quería buscar vida extraterrestre usando radiotelescopios, concretamente en el Hat Creek Radio Observatory. Y para lograr ese objetivo, se creó el proyecto Cyclops. Este proyecto tenía como objetivo investigar y determinar cómo debía ser hecha la búsqueda. Ahí en la página web les dejo un link para descargar completo el documento conclusión del proyecto Cyclops. Jill estaba casualmente allí, a cargo de un ordenador. Un cargo importante, pero muy técnico. Pensemos, era 1971, las computadoras recién estaban popularizándose. Y al recibir una copia de este informe, más allá de los datos técnicos que poseía este reporte, se entusiasmó con la idea de que parecía que los humanos finalmente tenían las herramientas para poder intentar responder a la pregunta que era su pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Según sus propias palabras, se sentía afortunada en dedicarse a esta ciencia, ya que dentro de la ciencia SETI no había discriminación de género y además era un área novedosa. Los prejuicios venían del lado de la temática, no del género, ya que desde un principio fue bastante cuestionada la actividad de buscar hombrecitos verdes. Cuando le preguntaban sobre el por qué buscar señales de vida inteligente en otros planetas, siempre respondía que era una forma de entender la física y la química del universo. Según ella, el saber si somos el único planeta habitado y el único con una especie inteligente sería una buena forma de conocer el espacio exterior. Ya embarcada en la actividad a la que le dedicó el resto de su vida, fue una de las fundadoras del SETI Institute en 1984 y durante años formó parte de muchos proyectos internacionales de investigación, tales como el NASA SETI High Resolution Microwave Survey, las siglas HRMS, entre 1992 y 1993. También fue directora del proyecto Phoenix del SETI Institute. Este proyecto, que duró desde 1995 hasta 2014, analizó casi 800 sistemas estelares parecidos al sistema solar, con radiotelescopios situados en Australia, West Virginia y Puerto Rico. Durante esta etapa, Jill también creó, junto con Margaret Turnbull, el denominado HAPCAT, o Catalog of Nearby Habitable Systems, catálogo que contiene una selección de 17.129 estrellas candidatas a tener exoplanetas potencialmente habitables. Fue además poseedora del Bernard M. Oliver Chair for SETI en el SETI Institute entre 1997 y 2012 y directora del Center for SETI Research entre 1999 y 2012. Junto a su equipo fue la que diseñó el Allen Telescope Array, o ATA, las siglas, un sistema único compuesto por 42 antenas de 6.1 metros cada una, situado en el Hat Creek Radio Observatory y que comenzó sus operaciones en 2007. Este proyecto combina observaciones astronómicas y la búsqueda de señales de vida inteligente y, si consigue los fondos necesarios, pretende tener hasta 350 radiotelescopios que permitirán observar los cientos de exoplanetas descubiertos recientemente por el satélite Kepler, así como los exoplanetas ya anteriormente conocidos que se encuentran en miles de sistemas estelares. Jill Tarter se jubiló en 2012 y dejó un legado inmenso a toda la humanidad. Ella misma incluye su rama de investigación dentro de los hitos del siglo XX cuando dice: en el siglo XX hubo dos grandes hallazgos que cambiaron nuestra visión del cosmos. Los extremófilos, organismos que viven en las condiciones más extremas y que nos sugieren que deberíamos expandir nuestras ideas de qué buscar en nuestra exploración del universo. Y el descubrimiento de los exoplanetas. Ahora sabemos que hay más planetas que estrellas en la Vía Láctea. Durante su carrera recibió muchos reconocimientos, entre los que se pueden contar que en el 2004, por ejemplo, fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, que también la incluyó en la lista de las 25 personas más influyentes del espacio en el espacio en 2012. Ha sido la investigadora principal de dos desarrollos curriculares, Life in the Universe Series y Voyage Through Time, y colabora dando charlas en museos, escuelas, etcétera, sobre la importancia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. En el 2011 participó en el festival Starmus, en donde luego se unió como parte de sus directores, junto con Brian May, Stephen Hawking y Richard Dawkins, entre otros. Ese año participó de la charla con el nombre Vida inteligente en el universo. ¿Hay alguien allí fuera? Que luego fue publicada en el libro Starmus, 50 años del hombre en el espacio. Un párrafo aparte requiere la anécdota de que su persona fue usada para crear un personaje de ficción. Se trata del personaje de Eleanor Arroway en el libro y posterior película Contacto, de Carl Sagan. Carl se inspiró en ella para crear el personaje, aunque la misma Jill dice: Carl Sagan escribió un libro acerca de una mujer que hace lo que yo hago, pero no acerca de mí. Ella y Jodie Foster trabajaron juntas para crear el personaje para la película. Ambas quedaron muy satisfechas con el resultado y Jill contó que muchas veces, muchos años después, muchas mujeres le comentaron que esa película las inspiró y a veces hasta decidió a tomar carreras universitarias relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aún hoy, no ha podido responderse la pregunta que se formuló cuando tenía 10 años y paseaba por la playa junto a su padre. Todavía ella misma recuerda ese momento, tanto que le gusta comentar: ser científica significa que nunca debes crecer, nunca debes de parar de preguntarte por qué. No tenemos todavía la certeza de que haya otras civilizaciones. Y todavía falta muchísimo cielo para escuchar en muchísimas frecuencias. En palabras de Jill Tarter, buscar señales extraterrestres es más difícil que buscar una aguja en un pajar. Y el pajar cósmico es enorme. Toda la carrera de Jill Tarter y todas las actividades del SETI se basan en un elemento clave, usado tanto para escuchar como para transmitir: ondas de radio, transmitidas por el espacio. El grupo alemán Kraftwerk ya captaba claramente la importancia de las ondas de radio y sus elementos relacionados, y en 1975 publicaba su disco Radioactivity, con temas tales como Radioland, Antena, Transistor y Home Sweet Home, y el tema que los relaciona a todos, Airwaves, que tiene como única letra: cuando las ondas oscilan, voces distantes cantan. Stimmen singen. wenn Wellen schwingen, ferne Stimmen singen. Ahora debemos saltar con la imaginación a Inglaterra, año 1963. Mientras el resto del mundo estaba enloquecido con el tema de los quasars, un graduado de 21 años entraba en escena. Su nombre, Stephen Hawking. Bastante haragán pero brillante y curioso, quiso estudiar astronomía, pero en su universidad no había telescopios importantes y se aburrió. Casi nunca tomaba apuntes, se quedaba dormido en clase, pero si algo era, es un espíritu libre y muy popular entre sus compañeros. Quería ir a Cambridge a estudiar con Fred Hoyle, pero este no admitía doctorandos y encima sus calificaciones no eran muy buenas. Pero no tenía que haberse preocupado. En su examen de admisión, todos se quedaron asombrados por su inteligencia. y era el centro más importante de las matemáticas en el mundo. Pero su guía fue Denis Syama, un teórico de la generación de Hoyle. Syama estaba preparando la próxima generación de relativistas, similar a lo que hacía John Wheeler en Princeton. Pero ese mismo año también fue uno de los peores para Hawking, porque le diagnosticaron el ALS, como todos conocemos, y le habían dado solo un par de años de vida. A pesar de todo, en 1965 se casó, lo cual le dio un cierto impulso a su vida, pero para sorpresa de sus médicos, el avance de su enfermedad se estaba haciendo más lento. Viendo esto, Syama lo impulsó a terminar su tesis, le llevó a conocer a otro matemático brillante, Roger Penrose, y le comenzó a plantear problemas interesantes en los que trabajar. Penrose trabajaba en una de las predicciones más extrañas de la relatividad, llamadas singularidades. Lugares en donde las leyes de la física dejan de funcionar, allí en donde toda la materia y la energía, el espacio y el tiempo se destruyen. Hawking fue a escuchar a Penrose y se dio cuenta que había encontrado el trabajo de su vida. De pronto, la teoría elegante y que superaba todas las pruebas de matemáticas sencillas y bellas parecía a punto de estallar. Wheeler, John Wheeler, el famoso físico, decía: la materia deforma el espacio y este le impone a la materia por dónde debe ir. Una singularidad puede ser producida por una enorme cantidad de materia, pero en el mundo real cuesta imaginar que sus dimensiones puedan reducirse a un punto. Además, crea otro problema: ni las partículas ni la energía podrían escapar de allí. Ya en 1939, Robert Oppenheimer había realizado un experimento mental. Se preguntaba, ¿qué sucedería si una estrella de gran masa se consumiera y se hundiera sobre sí misma por acción de su propio peso? En una estrella como el Sol, cuando la fusión llega al hierro, las fuerzas de repulsión electrostáticas de las partículas equilibran la presión que produce la gravedad. Pero, ¿y si la estrella es mucho mayor? En ese caso, el colapso estelar se acelera, se hace desbocado y la densidad puede ser tan alta que retuerza el espacio a su alrededor y quedará desconectada del resto del universo. Para un observador lejano, sería como un fantasma gravitatorio rodeando un espacio vacío y deforme. Nadie tomó esto muy en serio, hasta la aparición de los quásars. Parecía la respuesta a las radiogalaxias en explosión de Sandash. Para Wheeler, era un laboratorio fantástico en donde probar las leyes de la física al extremo y hasta tal vez todo el universo podría terminar sus días como una singularidad. Cuando conoció a Hawking, le pareció que heredaría el aura del agujero negro, como había llamado a esas singularidades, pero al principio fue Penrose el que les dedicó más tiempo. Muchos pensaban que las singularidades eran una especie de idealización, pero que las estrellas reales terminarían sus días de una forma más o menos normal. Penrose demostró con un teorema que las estrellas reales y muy masivas terminan inevitablemente en esa singularidad. Para Syama, era la contribución más importante de la relatividad general desde que se formuló la teoría. Hawking muy rápidamente aprendió las matemáticas de Penrose y en su tesis aplicó el problema a la inversa. El universo entero podría ser considerado como un agujero negro, pero en expansión. Algo así como el colapso de una estrella, pero a la inversa. Si la relatividad era cierta, llegaba a la conclusión de que en algún momento hace entre 10.000 y 20.000 millones de años debió existir una singularidad. Si miramos al pasado, la densidad de materia y la radiación crecen sin límites hasta que la luz arrastraba todo hasta la singularidad. Y eso era el origen del universo. En 1969 quedó definitivamente en su silla de ruedas y su dificultad para moverse lo hacía cada vez más lento. De pronto, los agujeros negros fueron la moda de los años 70, pero ¿en dónde estaban? Las pruebas de que realmente existían vinieron de las ideas de una tercera escuela de relatividad, la que venía de Moscú y que comenzó en los años 60 de las manos de Yakov Boris Seldovich, otro físico, igual que Wheeler, que había estado trabajando en la bomba atómica. Y más que teoremas y predicciones, se interesaba por los aspectos prácticos. Pero también cayó en los dominios de la física de los agujeros negros. Se preguntaba, ¿cómo caería la materia en un agujero negro? Comprendió que lo más probable es que una nube de gas estuviera girando en las proximidades de este objeto. La nube se hundiría a lo largo de su eje de giro y formaría un disco aplanado llamado disco de acreción y se arremolinaría. Allí se calentaría por compresión y fricción a millones de grados y lanzaría enormes cantidades de energía en forma de rayos X y gamma. Consideraba que el mejor lugar para hallarlas era en estrellas binarias, en las cuales una podía haberse convertido en un agujero negro mientras se alimentaba del gas de su compañera. Había que ir a buscar allí. Y por suerte, en 1979, la NASA puso en órbita un satélite, el Uhuru, que era una especie de contador Geiger espacial. El objetivo era cartografiar el firmamento en rayos X, que solo podían observarse desde fuera de la atmósfera. Una de las fuentes descubiertas estaba en la constelación del Cisne. La bautizaron Cygnus X1. Y en su posición, los astrónomos ópticos encontraron una brillante estrella azul supergigante que giraba en torno de un objeto invisible cada 5.6 días. La masa del compañero invisible se estimó en 10 masas solares, demasiado pesada para ser otra cosa aparte de un agujero negro. Hawking dijo que si no fuera un agujero negro debía ser algo todavía más exótico. Le apostó a un antiguo alumno de Wheeler, Kip Thorne, hoy famoso por recibir en 2017 el premio Nobel por confirmar con LIGO las ondas gravitacionales, una suscripción a la revista Penthouse. Hawking perdió, sabía que iba a perder, porque en nuestro vecindario, a 6.000 años luz, había un portal a la eternidad y estábamos a punto de descubrirlo. Una noche, a fines de 1970, Hawking tuvo una idea que acabaría cambiando la dirección de las investigaciones sobre agujeros negros y que sacudiría los cimientos de la relatividad general. Como anécdota, recuerda que se le ocurrió antes de ir a dormir, porque en su condición, el acostarse es un proceso que le lleva mucho tiempo y lo aprovecha para resolver problemas. Y en este caso el problema era, ¿qué sucederá en una colisión de agujeros negros? De acuerdo a sus deducciones, estos objetos son como una burbuja oscura cuya piel era el horizonte de sucesos, el lugar en donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz y es proporcional a la masa en su interior. Podía imaginar que en la colisión sucederían muchas cosas complicadas y casi imposibles de calcular, pero de lo que no había dudas es que en la colisión habría una gran emisión de ondas gravitacionales. Lo predijo en 1970, lo confirmamos con LIGO en 2016 y al día de hoy ya llevamos al menos 4 detecciones. Y como dije antes, Kip Thorne se llevó a su premio Nobel. Además, aumentaría su masa y como consecuencia ampliaría su horizonte de sucesos. Lo que comprendió era que eso imponía un límite a lo que podía emitir un agujero negro en la colisión, con lo cual no necesitaba calcular los detalles del evento. Llamó a Penrose, al que le había dado vueltas en la cabeza un tema similar, y Hawking tenía la respuesta: termodinámica. El concepto principal de la termodinámica es la entropía, la cantidad de calor que se pierde o desorden del sistema. Relacionó el aumento de masa del agujero negro con el aumento en la entropía de un sistema. Matemáticamente eran casi iguales. No se tomó la idea muy en serio, pero en 1972 un discípulo de Wheeler, Jacob Bekenstein, trabajó la idea un poco más y decía que la superficie de un agujero negro no es análoga a la entropía, es entropía. Es el famoso teorema sin pelo que dice que un agujero negro se caracteriza por su masa, su carga y su momento angular. Así que destruye información, aumenta el desorden y eso es la entropía. Hawking no lo tomó muy en serio, dijo que si tenía entropía tenía que tener temperatura, pero no la puede tener porque por definición absorbe todo el calor. Llevó un mar de discusiones y se resolvió en un lugar de lo más inesperado: la mecánica cuántica. Y lo cambió todo. Habría que explorar por el lado de la gravedad cuántica, un tema complicadísimo porque la relatividad y la cuántica nunca se llevaron bien. Pero Hawking no se intimidó. Se pasaba la mitad de su tiempo en el Instituto de Astronomía junto a Martin Rees, que hoy es el astrónomo real. Rees le acercaba los libros, le pasaba las páginas. Hawking se pasaba horas leyendo. Su condición física encima había empeorado. La clave parecía estar en el principio de incertidumbre. Conocer algo paga su precio. La posibilidad de conocer la posición de una partícula se paga con el desconocimiento de su velocidad. Hasta ese momento, todos los cálculos cuánticos se habían llevado a cabo como si la gravedad no existiera. Hawking se propuso empezar viendo qué efecto tendría sobre un sistema normal. Lo llamó enfoque semiclásico. Luego, ¿qué le sucedería a un electrón si se moviera en un átomo cuyo núcleo fuera un agujero negro? Y a la vez trabajaba en otra idea. Hacía tiempo había sospechado que un agujero negro en rotación debería emitir radiación. Parecían cosas contradictorias. Un agujero negro estático absorbe radiación y materia, uno en rotación la expulsa. Y para complicar las cosas, el espectro de la radiación emitida se parecía a la de un cuerpo negro. Así que algo andaba mal. Para peor, Bekenstein había llegado a una conclusión parecida y él se la había ridiculizado. Pero si se enteraba... Pero después de un tiempo, las cosas comenzaron a tener sentido. Dio una conferencia que tituló Explosiones de agujeros negros. Algo contradictorio. Ya comenzaban a no creerle nada. La cosa es así. Imaginemos que arrojamos un grupo de partículas a un agujero negro normal. Sus cálculos de mecánica cuántica resultaban en que su temperatura aumentaba en forma inversamente proporcional a su masa. Un agujero normal con la masa de una estrella irradiaría una millonésima de grado, pero un mini agujero negro, como los primordiales en el Big Bang, emitirían millones de grados y una buena cantidad de rayos gamma. A medida que irradia, pierde energía y masa, se encoge su horizonte de sucesos y más se calienta y más irradia, y al final explotaría en una lluvia de rayos gamma y de partículas exóticas. Estallaría. Hasta Seldovich y Thorn estuvieron escépticos y les costó asimilarlo, pero se dieron cuenta que tenía razón. Aún quedaba un problema por solucionar. ¿Cuál era la fuente de la llamada, a partir de ese momento, radiación de Hawking? Porque la materia no podía salir del interior de un agujero negro. La respuesta, precisamente, está en el principio de incertidumbre. La cosa es así. La cuántica, por medio de él, nos enseña que el vacío no existe, sino que está formado por una serie de partículas virtuales que burbujean, apareciendo y desapareciendo todo el tiempo. El vacío, en realidad, es una fuente invisible de creación. Hawking hizo una suposición. Imaginemos que el origen de esta fuente de partículas virtuales está en el borde de un agujero negro. Una de las partículas del par puede estar de un lado y otra del otro del horizonte de sucesos y desaparecer. La partícula en el exterior queda en libertad para salir de esa zona de peligro y hacerse real, y un observador lejano pensaría que la partícula habría salido del agujero negro. El saldo de esta deuda se paga con la masa del agujero negro, que parecería estar irradiando y perdiendo masa a la velocidad predicha por las ecuaciones de Hawking. Y algo todavía más atrevido. Sí, como decía Feynman, una antipartícula es lo mismo que una partícula viajando hacia atrás en el tiempo. Entonces, una antipartícula que cae en un agujero negro es lo mismo que una partícula que retrocede en el tiempo y sale de él. Una vez afuera, choca con el intenso campo gravitatorio y se transforma en una partícula normal que avanza en el tiempo. Esto le permitió relacionar su radiación con una singularidad, lo cual le dio una gran satisfacción. Un agujero negro termina explotando y devolviendo su materia y energía al universo. Algo hermoso. La gravedad se encontró con la física cuántica y ambas se unen en la entropía. Hawking encontró el primer elemento de interés común entre la gravedad que deforma el universo y el caos cuántico que vive en su interior, unido por una de las leyes más poderosas de la física, la termodinámica. Este descubrimiento hizo furor entre los científicos y comenzaron a buscar mini agujeros negros en explosión por medio de satélites de rayos gamma y detectores de rayos cósmicos. Pero existan o no, las implicaciones de lo descubierto por Hawking, uniendo gravedad y entropía, valieron la pena. Hawking se convirtió en la leyenda que todos conocemos. Pero para 1975 ya no podía mover por sí mismo su silla de ruedas. Cambió por una eléctrica que le dio libertad e independencia, buscando siempre de utilizar lo adverso en beneficio propio. Parafraseando a Einstein y a modo de broma, dijo: Dios no solo juega a los dados, sino que los esconde en donde no los podamos ver. Fue la coronación de un científico increíble. La búsqueda de los inicios seguía con la misma fuerza con la que comenzaban a buscar nuevos fantasmas, materia oscura, nuevas partículas con propiedades exóticas y mucho más. En 1980 Hawking obtuvo el mayor de los reconocimientos. Lo nombraron catedrático lucasiano de matemáticas en Cambridge, puestos que ocuparon anteriormente Newton y Dirac. En esa época los físicos habían llegado a vislumbrar hasta la mil millonésima de segundo después del Big Bang. Comenzaban a aparecer teorías exóticas como las cuerdas y la supersimetría y querían responder a una pregunta que ya se había hecho Sandage y que es: ¿por qué existe algo en lugar de la nada? La respuesta de existir estaría en la unificación y la simetría del primer instante de tiempo. Era la época de una búsqueda más teórica y especializada y su respuesta aún nos elude. Y de pronto se hicieron otro tipo de observaciones, porque había que explorar el cosmos a energías enormes. Era el nacimiento de una astronomía de rayos X, rayos gamma y partículas. Comenzamos a explorar esas radiaciones desde el espacio con modernos satélites y en cierta forma fue desapareciendo la generación de estos exploradores románticos de los que hablamos hoy. La cosmología de a poco fue alcanzando la mayoría de edad, en buena medida de la mano de otro romántico de la ciencia, Alan Guth, y su teoría inflacionaria, comprobada por satélites de microondas como Cove y Planck, y la revolución que provocó también el telescopio espacial Hubble. Explorando ópticamente el borde mismo del universo, con sus exposiciones de campo profundo, entre tantas otras, y haciendo honor a quien le dio su nombre. Alan Sandage falleció en 2010, a los 84 años. Tuvo una participación muy importante en el establecimiento del telescopio de las campanas en Chile. No solo continuó el legado de Hubble, sino que hasta lo corrigió. Y fue la pieza central para determinar el tamaño y la edad del universo. Stephen Hawking, con sus 76 años recién cumplidos y ya jubilado, aportó el marco teórico para la comprensión de los objetos más extraños del cosmos. Desafió a la muerte. Hizo de su discapacidad una ventaja y nos abrió el camino hacia lo desconocido. Tal vez uno de los mejores científicos de todos los tiempos. El solo hecho de pensar cómo resolvería las ecuaciones solo con su mente totalmente inmóvil verdaderamente da escalofríos. Nos encontramos en un momento. Cuando Stephen Hawking se preguntó cómo caería la materia en un agujero negro, concluyó que al final de todo el proceso lanzaría enormes cantidades de energía en forma de rayos X y rayos gamma. En 2004, Alan Parsons publicó un nuevo disco llamado A Valid Path, en donde incursionaba junto a su hijo en la música electrónica, en tres versiones de sus temas más clásicos. Uno de ellos, el inmortal Mama Gama. Thank you. Nuestra historia anterior terminó a fines de la década de los 80 del siglo pasado. Han pasado 30 años. Se han hecho en ese periodo descubrimientos importantísimos. Voy a destacar tres que a mi juicio son los principales. El primero, descubrimos que el universo no solo se expande, sino que lo hace de manera acelerada. Y mereció un premio Nobel en 2011. Se logró observando supernovas lejanas. Por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo a partir de observaciones de supernovas lejanas. Con estas palabras, la Real Academia Sueca de Ciencias anunciaba la concesión del Premio Nobel de Física de 2011 a tres astrónomos de origen estadounidense, Sol Permuter, Brian Schmidt y Adam Riess. Los tres astrónomos, junto con numerosos colaboradores en universidades y centros de investigación de América, Europa y Australia, son responsables de uno de los descubrimientos más revolucionarios de las últimas décadas, la expansión acelerada del universo. La idea de que el universo se está expandiendo ya vimos que no es nueva, ¿no? Fue establecida observacionalmente durante los años 20, pues ya por el descubrimiento de la correlación entre el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias lejanas y la distancia a las que se encuentra, todo lo que hablamos en la primera parte del programa. Esta correlación indica que las galaxias del universo se separan de nosotros sistemáticamente siguiendo un patrón simple. Cuanto más lejana está, mayor es su velocidad de separación. Como resultado, el cociente entre la velocidad de alejamiento y la distancia de una galaxia es aproximadamente el mismo para todas las galaxias del universo. El valor de esta constante constituye un parámetro fundamental de nuestro cosmos y determinar con precisión su valor fue uno de los objetivos principales de la cosmología observacional del siglo XX. El trabajo de los grupos de Perlmutter por un lado y Schmidt y Riess por otro representa la culminación de esta línea de trabajo, con la particularidad del uso de observaciones de supernovas para extender la medida de distancias a los valores más altos y, por tanto, a los tiempos más remotos. El resultado de Perlmutter, Schmidt y Riess y colaboradores no pudo ser más sorprendente. En vez de observar que la expansión del universo se ha ido desacelerando con el tiempo, como era esperado por el efecto gradual de la atracción gravitacional entre los distintos elementos materiales del universo, estos investigadores observaron una débil pero significativa tendencia a la aceleración. Este sorprendente resultado fue confirmado y refinado por numerosos investigadores que han participado en un sistemático esfuerzo observacional durante la última década y media. La concesión del premio Nobel a los principales responsables del descubrimiento muestra la confianza de la comunidad científica en un resultado observacional que es revolucionario y aún misterioso. Los datos nos indican que el universo está acelerando su expansión. La naturaleza del agente causante de esa aceleración, que es tan poderoso como para dominar la evolución del universo, constituye uno de los misterios más fascinantes de la física del siglo XXI. Medir con precisión la velocidad a la que las galaxias se alejan de nosotros es relativamente sencillo. La luz que éstas emiten cambia ligeramente de frecuencia dependiendo de su movimiento respecto a nosotros. Este cambio es a veces atribuido al efecto Doppler. En realidad, el cambio en la frecuencia de la luz de las galaxias lejanas es un efecto relativista asociado a la expansión del espacio que nos separa en ellas. Lo importante es que el efecto es medible con gran precisión comparando la frecuencia a la que se observan ciertas líneas espectrales de elementos químicos presentes en las galaxias con la frecuencia de las mismas líneas medidas en el laboratorio. Típicamente, esta es una medida de la que se pueden alcanzar precisiones de varias cifras significativas, salvo en los objetos más lejanos cuya luz está al límite del nivel de detección de la generación actual de telescopios. Medir la distancia a la que están las galaxias es mucho más complejo. Requiere un método indirecto basado en una cadena de suposiciones y correcciones, cada una de ellas sujeta a un distinto grado de incertidumbre. Los astrónomos denominan este método la escalera de distancias cósmicas, pues se asemeja a una secuencia de escalones de altura creciente. Los escalones más bajos son las determinaciones de distancias a objetos cercanos, que pueden hacerse por métodos geométricos de gran precisión, como el paralaje. Estos métodos solo pueden aplicarse a objetos dentro de nuestra galaxia y por lo tanto no sirven para hacer medidas cosmológicas. Usándolos, sin embargo, es posible medir distancias a tipos especiales de estrellas cuyo brillo intrínseco puede ser así calibrado y usado posteriormente como una candela estándar para medir distancias mayores. Entre las diferencias candelas estándar destacan las estrellas variables del tipo RR Lyrae y sobre todo las variables cefeidas, que son fáciles de identificar por sus cambios regulares de brillo a lo largo de días o semanas. A pesar de su simplicidad, la medida de distancias usando cefeidas es difícil. A distancias mayores de unos 20 megaparsec, unos 65 millones de años luz, no es posible usar el método de las cefeidas o de la estrella más brillante, debido a la dificultad de resolver estrellas individuales y eliminar la contribución a su luminosidad de estrellas vecinas. Por eso, la escalera de distancias cósmicas requiere un peldaño adicional que lo proporcionan ciertas relaciones empíricas, una que liga la luminosidad total de una galaxia espiral con la velocidad de rotación de sus estrellas, otra que relaciona de forma análoga la luminosidad total de una galaxia elíptica con la velocidad de dispersión de sus estrellas. Con estas relaciones es posible, de nuevo, estimar distancias comparando el brillo observado de una galaxia con la estimación de brillo intrínseco basada en una medida de la cinemática de sus estrellas. De esta manera es posible estimar distancias de galaxias hasta unos 100 megaparsec, unos 325 millones de años luz. El peldaño final de la escalera de distancias cósmicas lo aportan la observación de supernovas, en especial las de tipo 1A. El desarrollo de este método es lo que permitió a los grupos de Perlmutter, Schmidt y Ries extender el estudio de la expansión del universo hasta distancias en las que la aceleración es detectable. Tiene multitud de ventajas y también tiene inconvenientes de difícil superación. Un elemento incontrolable es la naturaleza aleatoria del fenómeno supernova. Se estima que en promedio una galaxia como la Vía Láctea tiene una explosión de supernova del tipo 1A cada 500 años aproximadamente. Esta explosión sucede sin aviso que indique dónde y cuándo mirar, por lo que no es posible preparar la observación de una supernova con antelación. Para encontrarlas, es necesario observar un gran número de galaxias y reconocer entre ellas las pocas que casualmente han tenido una supernova recientemente. Dado lo infrecuente del caso, estas galaxias con supernovas representan una muy pequeña fracción del total. Para observar un gran número de galaxias e identificar aquellas en las que acaba de ocurrir una supernova, es necesario usar un procedimiento sistemático. Este procedimiento consiste en tomar dos imágenes separadas varios días o semanas y usar la primera imagen como comparación de la segunda, sustrayéndola digitalmente. En la imagen diferencia, un candidato a supernova aparece como un objeto puntual y brillante en alguna de las galaxias contenidas en la imagen. Para confirmar este candidato como una supernova del tipo 1A, es necesario observar el espectro del objeto, lo que sirve además para determinar su desplazamiento al rojo Z. Esto se realiza comparando el espectro observado con una serie de espectros de supernovas cercanas y encontrando el desplazamiento en frecuencia necesario para hacer coincidir las líneas espectrales de los dos objetos. El grupo que primero desarrolló una técnica sistemática para buscar supernovas de alto Z fue el Supernova Cosmology Project, proyecto de cosmología con supernovas, creado en 1988 y liderado por Saul Perlmutter de Berkeley, Estados Unidos. Este grupo ideó una metodología denominada supernovas de encargo, supernova on demand, que permitía asegurar que para cierta fecha el grupo tendría aproximadamente 2 docenas de supernovas en fase cercana al máximo, en las que observar un espectro y determinar su tipo y su valor de Z. De la comparación de las imágenes, en las 2 fechas, se identificaban los candidatos a supernova que por la secuencia de observación se encontraban necesariamente cerca del máximo de brillo. Una vez identificado un objeto como supernova tipo 1A y con parámetro Z determinado, este se reobservaba durante meses para seguir su curva de luminosidad. Para ello, el grupo contaba con una red de colaboradores en diferentes telescopios. Una técnica parecida fue la usada por el grupo competidor, liderado por Brian Schmidt y de que él formaba parte de Adam Riess. Este grupo contaba con numerosos expertos en supernovas de Harvard y Berkeley, entre otras instituciones, y empezó su búsqueda de supernovas en 1994. Durante varios años, los 2 grupos fueron encontrando y midiendo suficientes supernovas tipo 1A como para remontarse en el pasado aproximadamente la mitad de la historia de expansión del universo. En 1998, los 2 grupos competidores habían acumulado suficientes observaciones de calidad como para que los resultados empezaran a poder distinguir entre los diferentes modelos de universo. Ambos equipos esperaban observar que la expansión del universo se ha ido desacelerando a lo largo de la historia, como estaba previsto debido a la atracción gravitacional entre las distintas componentes materiales, pero los resultados, sin embargo, contradecían esa expectativa inicial. Desde un punto de vista observacional, los datos de ambos grupos mostraban que las supernovas más distantes tenían sistemáticamente una magnitud mayor de lo esperado, es decir, eran más débiles de lo predicho si el universo estuviera desacelerando su expansión, y las más distantes tenían sistemáticamente una magnitud mayor de lo esperado, es decir, eran más débiles de lo predicho si el universo estuviera desacelerando la expansión. Los resultados de supernovas obtenidos en las últimas décadas han permitido reconstruir esa historia de la expansión, midiendo los cambios que ésta ha sufrido a lo largo de los últimos casi 10.000 millones de años, lo que representa una parte considerable de la historia total del universo, que tiene 14.000 millones de años. Según estas observaciones, la aceleración del universo es un efecto relativamente reciente que solo ha sucedido en los últimos 5 o 6 mil millones de años. En épocas anteriores, el universo se desaceleraba de la manera esperada por el efecto de la gravedad. Una combinación de desaceleración inicial y aceleración posterior es exactamente lo que predice un modelo del universo con constante cosmológica. Esta constante juega un papel de fuerza opuesta a la gravedad y su contribución de cada punto es proporcional al volumen de espacio considerado. Por ello, el aumento del volumen asociado a la expansión del universo hace crecer el efecto de la constante cosmológica de forma sistemática. En la primera fase de su evolución, el universo era relativamente compacto y estaba dominado por la materia. En esta fase, la expansión del espacio estaba limitada por la atracción gravitacional entre las componentes materiales y el universo se iba desacelerando lentamente. A medida que la expansión del espacio progresó, la contribución de la constante cosmológica fue aumentando gradualmente en forma proporcional al incremento de volumen y hace 5 o 6 mil millones de años esta contribución superó al efecto opuesto de la gravedad. A partir de ese momento, el balance de fuerzas se invirtió y la constante cosmológica comenzó a dominar la expansión del universo. El resultado es un universo acelerado que observamos actualmente. Pero la respuesta final la tiene el propio universo. A falta de un laboratorio terrestre donde explorar las distintas alternativas, las observaciones astronómicas son la única herramienta disponible para entender el origen de esa aceleración. Por eso, vivimos un momento de extrema actividad observacional con nuevos proyectos que empiezan a observar como el Dark Energy Survey en Chile y otros que empiezan a ponerse en marcha. La carrera para entender la misteriosa naturaleza de la energía oscura acaba de comenzar y nadie duda de que hay un premio Nobel en la meta esperando al equipo ganador. El segundo tema, que es tal vez uno de los mayores logros de la física actual, es la detección directa de las ondas gravitacionales. No voy a dedicarle mucho tiempo hoy porque ya lo hicimos en el programa 428 de Desde el Sur. Les dejé los links en la transcripción por si les interesa volver a escucharlos. Como todos sabemos, el 11 de febrero de 2016, los científicos del Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, el LIGO, en Estados Unidos, y del Observatorio Virgo en Italia, anunciaban un descubrimiento histórico, la primera observación directa de ondas gravitacionales, las perturbaciones del espacio-tiempo predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein. La publicación del hallazgo llegaba 5 meses después de la detección, acontecida el 14 de septiembre de 2015 a las 9:50 horas tiempo universal. El hito coronaba una búsqueda experimental de más de 5 décadas y marcaba el inicio de una nueva era para la astronomía. Fue bautizada como GW150914. Aquella onda gravitacional había sido generada por una violenta colisión de agujeros negros ocurrida a 1.300 millones de años luz de distancia. Una segunda señal, la GW151226, detectada el 26 de diciembre, se convertiría poco después en nuestro mejor regalo de Navidad. Y tras los análisis necesarios para comprobar que se trataba de una verdadera señal, los detalles de este evento se publicaron el 15 de junio. Una vez más, el fenómeno había sido causado por la fusión de 2 agujeros negros de masa estelar en una galaxia distante. El experimento LIGO, diseñado y construido por el Instituto de Tecnología de California, el Caltech, y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, comenzó a tomar datos en 2002. Su primera fase de operaciones se prolongó hasta 2010, aunque sin éxito desde el punto de vista de la detección. Aquellos años resultaron indispensables para cimentar la experiencia y desarrollar nuevas técnicas. Durante la década siguiente, la implementación de esas mejoras permitió triplicar la sensibilidad de los instrumentos. El nuevo experimento, conocido como LIGO avanzado, empezó a tomar datos en 2015. De hecho, el éxito llegó nada más ponerlo en marcha. Las 2 detecciones mencionadas se produjeron durante su primer periodo de observación, entre septiembre de 2015 y enero del 2016. En los siguientes 3 años, nuevas fases de observación se van a alternar con otras de optimización, durante las cuales el experimento va a ir aumentando su sensibilidad otras 3 veces más. Los detectores de LIGO avanzado son los primeros de una futura red global de observatorios de ondas gravitacionales que entrarán en funcionamiento durante los próximos años. Cuando esta red alcance su sensibilidad de diseño, vamos a asistir a una verdadera revolución en nuestra comprensión del universo. Hace unos meses, el 30 de noviembre del 2016, comenzó el segundo periodo de toma de datos del LIGO avanzado y a este experimento, en 2017, se unió el detector europeo Virgo avanzado y en los años siguientes el japonés Kagra y el observatorio LIGO India. Y el tercer tema viene de las últimas determinaciones de la edad del universo, y hace unos días tuvimos algunas noticias sobre esto. No se hizo observando ópticamente, sino por ondas gravitacionales. Astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian han colaborado con otros 1.314 científicos de todo el mundo y mediante el análisis de una onda gravitacional estimaron la edad del universo, que estaría entre 11.900 y 15.700 millones de años. ¿Cómo lo hicieron? Se basaron en el estudio de una sola señal de onda gravitacional bautizada como GW170817, que observó el detector LIGO y también el Virgo, el 17 de agosto de 2017. La produjeron 2 estrellas de neutrones binarias en el momento de su colapso orbital que las llevó a fusionarse. Los astrónomos identificaron el origen del fenómeno, que era la galaxia NGC 4993, situada a unos 140 millones de años luz de la Tierra. Basándose en la onda y en la velocidad a la que esta galaxia se aleja de nosotros, calcularon el tiempo pasado desde que comenzó la expansión del cosmos, es decir, la edad del universo. Medir el tiempo que tiene el cosmos no es posible con cualquier tipo de onda gravitacional, lo que da relevancia a esta investigación, publicada en la revista Nature. En este caso, hubo una identificación óptica de la fuente, lo que permitió que se pudiera estimar la velocidad de alejamiento de la galaxia, que además, por suerte, no era demasiado lejana. Uno de los elementos fundamentales del universo es la gravedad, que participa de manera clave en los cálculos para determinar la edad del universo, además de manifestarse para donde sea que miremos, desde nuestro día a día hasta en los objetos más lejanos que podamos observar. En 2015, Jean-Michel Jarre se dedicó a crear temas en colaboración con diferentes artistas independientes, uniéndolos todos en dos discos que pertenecieron al proyecto Electrónica. En uno de esos temas, junto a Tangerine Dream, intentan describir un instante en el espacio-tiempo en donde no existe la gravedad. Su nombre, Zero Gravity. Thank you. Y con esta última noticia terminamos con el programa número 475 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, en cada programa pueden conseguir nuestro podcast en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar y las transcripciones enriquefsanchez.wordpress.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter estamos en el usuario @desde-el-sur, en radios online, como siempre, la Ciberstation y la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde. Y como también saben, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos hasta el próximo mes para acercarles, como siempre, todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Que pasen un excelente tiempo, no dejen de observar, nos encontramos la próxima. Y muy buenos cielos para todos.